Que no se cambia por nada. Y claro, un amor se ha conseguido. Ahora se encuentra cautivo en las redes de mi amada. Y claro, un amor se ha conseguido. Ahora se encuentra cautivo en las redes de mi amada. Mi espíritu está contento que me recuerda fiesta en mi pueblo. Con tambores y acordeones, bellos recuerdos que siempre anhelo. Que de los cielos se haya escapado.